Desde la Multisectorial por los Humedales convocamos a toda la comunidad rosarina a asistir mañana sábado a lo que va a ser el cuarto corte total del puente Rosario Victoria. Vamos a exigir el cese inmediato del fuego, un castigo efectivo a los responsables, la implementación del PIECAS y la sanción y la implementación inmediata de una ley de humedales que proteja no solo el delta del Paraná, sino a todos los humedales del territorio argentino. Nos encontramos a las 12:30 del mediodía en el Monumento Nacional de la Bandera y desde ahí vamos a salir en una caravana de autos y bicicletas hacia el puente Rosario Victoria. A las 14 horas, en el puente, en Rondó y Circunvalación, va a haber una intervención teatral y a las 15 horas vamos a empezar a marchar en una caminata pacífica hacia el peaje. En el peaje se leerá un documento y volveremos para el lado de Rosario. Los esperamos a todos, es importantísimo que asistan, no hay más tiempo, se está destruyendo la vida frente a nuestros ojos mientras nosotros no hacemos nada. Es momento que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo estén a la altura de las circunstancias. Por supuesto, recordamos el uso del barbijo y mantener en todo momento el distanciamiento social.